hora en que lo vamos a acompañar en nuestro espacio La Brújula del Sur. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene con nosotros, @albaciudad, esa es nuestra dirección oficial en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web, y si usted quiere mandar algún mensaje de texto desde su teléfono o celular, es muy sencillo, usted escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Eso le cuesta 50 céntimos de bolívar, más el básico de su operador, más el IVA. Si usted es usuario o usuaria de la Radio Rebelde de Katia, que retransmite también este espacio, o que transmite en simultáneo este espacio, se puede comunicar a través de @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, FRESMAXUL, que nos escuchan en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Dicho esto, entramos en materia. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, entonces miramos la patria grande y comenzamos contándoles que el comandante Pablo Catatumbo, miembro de la delegación de insurgentes de la FARC, que está en la mesa de diálogo con el gobierno colombiano, afirmó que la paz es una tarea titánica y no se puede abordar con pensamientos simplistas. En entrevista con el semanario La Voz, el guerrillero habló sobre la participación política, las víctimas, el acuerdo parcial logrado en el tema agrario, sobre su vida y el futuro de una Colombia que aspira a ser pluralista, participativa e incluyente. Recién incorporado a la mesa de conversaciones que transcurre en Cuba desde noviembre de 2012, el comandante Pablo Catatumbo apuntó que el diálogo de paz no es un reinado de belleza. Dijo, es un tema difícil y complejo. La paz, señaló, es mejor hacerla despacito y con buena letra que metidos en una carrera loca de la que tengamos que arrepentirnos prontamente. Lo que sucede es que mediáticamente los grandes medios han vendido la idea de que se puede cubrir los diálogos como si se tratara del reinado de Cartagena de Indias. Y así no es la cosa. Al abundar sobre la posibilidad de una mesa de paz paralela con el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, respondió que le parece muy importante que se abran escenarios con toda la insurgencia en Colombia, que tiene muchas cosas que aportar, sobre todo para la consecución de la paz. Les cuento más, indígenas Mundurucus retornarán hoy a sus tierras en el estado amazónico de Pará, sin haber logrado con el gobierno de Brasil un acuerdo que le permita aceptar sus reclamos y detener la construcción de una represa y una hidroeléctrica en Belo Monte. Valdenir Munduruku, uno de los líderes de la etnia, criticó la actitud de las autoridades gubernamentales de Brasil al no atender sus demandas y realizar un estudio en Belo Monte para determinar si esas obras generan algún daño en el entorno. Aceptamos la semana pasada venir a Brasilia a conversar y nos vamos insatisfechos, pues nos dimos cuenta que el Ejecutivo no detendrá las edificaciones consideradas como esenciales para el desarrollo del país, como la hidroeléctrica de Belo Monte, dijo. Puntualizó además que después del encuentro con el secretario general de la presidencia, Gilberto Cavallo, intentaron sin éxito ser recibidos por la presidenta Dilma Rousseff y el ministro de Minas. A todos los ministerios que fuimos colocaron barreras policiales para cerrarnos el paso, dicen los indígenas, lo cual evidenció el desinterés por escucharnos. Les voy a contar una información que está, aunque está fechada en Naciones Unidas, en Estados Unidos, en la sede de Naciones Unidas, involucra a varios países suramericanos. Es que Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela son los únicos países de América Latina que cumplieron las metas de Naciones Unidas sobre la reducción de la pobreza de las personas desnutridas. Esto lo dijo un reporte de Naciones Unidas. Junto con las naciones ya mencionadas, repito, Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela, aparecen estados caribeños como Guyana y San Vicente y las Granadinas, así también como otros países como Armenia, Azerbaiyán, Djibouti, Georgia, Ghana, Kuwait, Kirguistán, Samoa, Sao Tomé y Príncipe y Tailandia, además de Turkmenistán y Vietnam. Según Naciones Unidas y su Organización para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas FAO, estos países lograron el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desafío más exigente de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Se trata de la reducción a la mitad de las personas que padecen hambre y del número de seres humanos desnutridos en un lapso que transcurrió entre 1990 y el año 2012. Voy a cerrar Sudamérica con esta información. La Asamblea Nacional de Ecuador votará hoy sobre las reformas a la ley de minería, las cuales fueron remitidas por el Ejecutivo de Rafael Correa con carácter de urgencia en materia económica. La reforma de la ley de minería va a posibilitar ese sector que pueda convertirse en una fuente generadora de prosperidad para Ecuador. Esto lo dijo el viceministro de Minas, Richard Vera. Añadió que representa mejoras absolutas, pues el acuerdo con lo previsto, el 60% de las regalías quedarán en las comunidades ecuatorianas donde estén enclavados los yacimientos. 60% de las regalías. Nuestros recursos están casi intactos, añadió, y con las reformas planteadas se permite la participación del Estado, la conservación ambiental y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras ecuatorianas. 8 de la mañana, 17 minutos. Buscamos las coordenadas. Europa. Saltamos el charco para mirar el viejo continente. Una noticia que desde ayer es información importante en varias partes del mundo. Nuestra emisora Alba Ciudad también montó un microinformativo para contarles este tema. Es que, ya lo saben ustedes, el gobierno de Grecia, siguiendo las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, decidió cerrar el canal de televisión pública. Pues en Grecia, miles de trabajadores del transporte público han iniciado este jueves una huelga general en protesta por la sorpresiva decisión del gobierno de cerrar la emisora estatal ERT. Los sindicatos y los medios de comunicación están participando en el paro de 24 horas que se inició hace unas horas, digamos la mañana de hoy para nosotros, ya ha avanzado el día en Europa. Y se produce después de que el gobierno de Atenas cerrara temporalmente el servicio público de radio y televisión ERT. Esto como parte de un plan de austeridad, dicen, impuesto por la Troika. La Troika es un conglomerado ahí compuesto por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, miles de personas se han reunido frente a la sede del canal ERT en Atenas para mostrar su descontento ante la decisión de las autoridades de su país. Sin embargo, el primer ministro griego, Antonis Samaras, defendió la decisión del gobierno el 12 de junio bajo el alegato de «estamos protegiendo el interés público». Ay, ay, ay. Mientras tanto, dijo el líder de la Confederación General de Trabajadores Griegos, el mayor gremio de ese país, que han sostenido que el bloqueo de la ERT equivale a un golpe de Estado. Mientras tanto, la Unión Europea de Radiodifusión, con sede en Ginebra, en una carta dirigida al presidente conservador Adonis Samaras, ha manifestado su profunda consternación ante la decisión de cerrar la cadena televisiva y le exige que el gobierno rectifique y cambie su rumbo. ERT comenzó a transmitir en el año 1938, con tres canales nacionales de televisión, cuatro estaciones de radio, así como las estaciones de radio regionales y un servicio externo que se llama La Voz de Grecia. Vamos a seguir con más de Europa. España vuelve a ser este jueves escenario de una movilización a nivel nacional convocada por los afectados por las participaciones preferentes de Bankia, que se congregarán ante decenas de sucursales de la citada entidad bancaria en todo ese país para mostrar su indignación. El movimiento ya ha comenzado en varias ciudades y conformará la marea de los consumidores, que en Madrid, capital de España, formará una cadena humana alrededor de las Torres Kio situada en la Plaza de Castilla. La campaña denominada Toque a la Banca, que también celebrará iguales actividades el 20 y el 22 de junio, se realiza con el fin de rechazar los abusos de la banca y los fraudes financieros que se llevarán a cabo en ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante, Toledo, Ciudad Real, Valladolid, Las Palmas, Sevilla, Logroño y Santiago de Compostela. Según la Asociación de Afectados, es necesario que estas movilizaciones se conviertan en una marea ciudadana organizada para poner fin a los fraudes al ahorro en España. Sigo más con este país. Mejores perspectivas de crecimiento de América Latina y la muy alta tasa de paro en España hace que los latinoamericanos, inmigrantes en la península ibérica, abandonen el país europeo tomando como destino sus países de procedencia. Esto lo dijo un informe del Banco Mundial. Según la entidad internacional citada por el canal internacional Hispan TV, los inmigrantes en España vuelven a sus casas por razones como la tasa de desempleo español, que es superior al 26%, en busca de una mejora perspectiva en el crecimiento de sus países de origen y además por el débil mercado laboral norteamericano. El Banco Mundial recortó su proyección de crecimiento global en la última edición del informe publicado este jueves y ha sostenido que la economía de la eurozona se va a contraer otro 0,6% durante el 2013, mientras que Latinoamérica va a crecer 3,3% este año, además de asegurar o recordar que el año pasado, en 2012, América Latina creció 3% en términos generales. En su informe semestral, Perspectivas Económicas Globales, el Banco Mundial subrayó que las grandes potencias económicas en desarrollo que durante los últimos años protagonizaron la expansión mundial necesitarán reformas estructurales para volver a experimentar el mismo auge que vieron en meses o en años anteriores. Voy a cerrar Europa con esta nota. La policía francesa usó este martes gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a unas 60 personas que se habían congregado en el noroeste del país, de la capital francesa, después de que varios agentes del orden público interrogaran a una joven por haberse puesto el niqab, es decir, el velo que cubre el rostro. El incidente se produjo a las 19 horas, a las 7 de la tarde, hora de la ciudad de Argentil, que está situada a unos 11 kilómetros al noroeste de París. Esto lo dijo el periódico Le Monde. Conforme con la información divulgada por la citada publicación, la joven de 25 años aceptó el control al que la sometió la policía. Sin embargo, en ese momento un transeúnte que pasaba por el lugar empezó a discutir con los agentes, a los que los increpó que el control era, a su juicio, ilegítimo. Tras la protesta del hombre, otras personas que fueron testigos de lo ocurrido se le unieron y protestaron contra el control de la policía. Cabe recordar que el 11 de octubre de 2010, Francia, país que tiene como lema la libertad, la igualdad y la fraternidad, prohibió el ocultamiento del rostro en lugares públicos. Es decir, las personas que lo hacen por motivo religioso tienen como por mandato legal, tienen prohibido hacerlo. La ley, además, que está aprobada en Francia, tiene una multa máxima de 150 euros para todas aquellas personas que, como esta muchacha de 25 años, decida manifestar libremente su creencia religiosa. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Les proponemos poner algo de música y con eso nos vamos pegados para el corte, ¿verdad? Hacemos la pausa y ya volvemos con más. Esto es La Brújula del Sur. Ya lejanos de la noche anterior, una negra polvareda y revolcó. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena. Llévame con vos a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que en medio de la resaca intenta. Pero es un mago.

Escuchaban la agrupación Zuliana Sur de América, ese tema se llama El Colorado. Se habla bastante de tipos como el ex candidato perdedor, gente que se quiere vestir rojo por fuera, pero por dentro siguen teniendo el alma blanca, como lo adeco. 8:41 de la mañana, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y esto es La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, les cuento lo siguiente, la presentación de un proyecto bipartidista, que son los únicos dos partidos que están en el Parlamento estadounidense, los republicanos y los demócratas, esto llega hasta la Cámara del Senado, en contra de los programas de espionaje interno de Estados Unidos, marcó el inicio de una lucha sobre el tema entre la Casa Blanca y el Capitolio. La legislación requeriría que el fiscal general Eric Holder desclasifique los documentos de las cortes que operan bajo la llamada Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, conocida por sus siglas en inglés como FISA, y que autoriza el espionaje contra ciudadanos norteamericanos, y ahora al parecer contra cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Los estadounidenses merecen conocer hasta qué punto el gobierno puede rastrear sus comunicaciones privadas sin violar las leyes, señaló el senador demócrata Jeff Merkley, quien encabeza el auspicio de la propuesta junto con otros de sus compañeros de partido como Ron Wyden, Mark Begich, Al Franken, John Tesser, y esto lo señala el diario The Hill. Estas cosas dan como risa en Estados Unidos. Dicen que hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos le puede revisar a usted todas sus conversaciones privadas, pero sin violar la ley. Claro, ya hicieron una ley para poderle violar a usted las conversaciones privadas previamente, ¿no? El proyecto este que se va a debatir en el Senado tiene además el apoyo del presidente del Comité Judicial de la Cámara Alta, Patrick Leahy, así como de los republicanos Dean Heller y Mikey Lee. Por otra parte, el senador demócrata Dick Durbin dijo que apoyaría la medida, pero señaló su escepticismo sobre la reacción del gobierno de Barack Obama, que probablemente se niega a revelar los datos que se exigen en la propuesta legislativa. Lo que más le debe preocupar, me estoy imaginando ahora, a los senadores y los diputados o los representantes estadounidenses, es que siempre cuando empiezan a revisar estos datos privados aparecen sus escándalos con prostitutas, con menores de edad, con las empresas que le quitaron la casa a millones de estadounidenses, con narcotráfico, así un montón de relaciones oscuras que generalmente aparecen cuando empiezan a espiar estas cosas. Por eso están tan preocupados. Les cuento algo más. Recuerden que Puerto Rico, a pesar de estar geográficamente en América Latina, es un estado anexo de Estados Unidos. Esta nota es de Puerto Rico. Dice, la crisis de los poderes del Estado se ha profundizado después de que el gobernante Alejandro García Padilla, el gobernador, calificó de enemigo del país a 5 jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico que anularon una ley que fue recientemente aprobada. El gobernador anunció la víspera que someterá otro proyecto en la línea de la revocada Ley 18, aprobada hace unas semanas, que limitaba las atribuciones que se ha otorgado el Tribunal Supremo. Para el gobernador, 5 jueces nombrados en la pasada administración del anexionista Partido Nuevo Progresista se ha colocado en la posición de ser enemigos interiores de su propio país. Añadió que los proyectos que se encuentran en la Cámara de Representantes y el Senado, que están ambos dominados por el Partido Popular Democrático, serán aprobados lo más pronto posible. Acusó a los magistrados de pretender que se degrade el crédito de su país. Lo cierto es que en este país que parece que nadie le pone orden, que Estados Unidos, a pesar de que lo domina, pero no le permite que ni siquiera sean ciudadanos de Estados Unidos, ni que puedan ingresar al país, ni que puedan tener ningún derecho, los controlan y los manejan, y entonces todos aquellos que se reivindican independentistas terminan siendo enemigos y muchos de ellos terminan presos en cárceles de Estados Unidos. Más de este país, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley de gastos de defensa, equivalente, ¿saben cuánto? 512 mil millones de dólares, un poquito más. O sea, la cifra es un poco más alta de 512 mil millones de dólares. Dijo el republicano Hal Rogers, creo que este nivel de financiamiento es adecuado y además está justificado para el Pentágono. Y para que nos sigan haciendo la guerra a todos los países que no nos gusta como piensa Estados Unidos. Tras aprobar el proyecto de ley, el comité envió la medida de los gastos del Pentágono a la Cámara de Representantes. El proyecto de ley también incluye 85,8 mil millones de dólares para el financiamiento de la invasión a Afganistán, un aumento de 5 mil millones de dólares respecto a lo que ya había pedido el Pentágono. Es decir, el Pentágono pidió un dinero para seguir en Afganistán y el Senado le dio 5 mil millones más de lo que pidieron. Esto es tragicomedia, esto da risa, pero la pobre gente de Afganistán tiene desde el 2001 padeciendo una invasión que se hizo supuestamente para buscar a Bin Laden hasta debajo de las tierras, padeciendo a Bin Laden. Ya vamos por 2013, nunca encontraron al tipo en Afganistán. Nadie sabe qué demonios hacen ahí si supuestamente ya lo mataron al tipo. Bueno, sí se sabe qué están haciendo ahí, pero... Ahí está el premio Nobel de la Paz, que es el ciudadano presidente de ese país. Lo cierto es que impidieron que se construyera un gasoducto que uniera la región y sigue teniendo dominio del negocio de la amapola. Los soldados que están ahí garantizan que se tenga el control del negocio de la amapola. Es lo que pasa. Durante los últimos 2 años, el presupuesto del Pentágono en gran medida se ha quedado atrapado, dice la nota de Hispan TV, en medio de una disputa sobre los impuestos y el gasto obligatorio. Pero, para que no queden dudas, le aprobaron un presupuestico nada más de 512 mil millones de dólares. Me queda una nota más. El norteamericano de 29 años que filtró recientemente los programas de espionaje del gobierno de Estados Unidos, de nombre Edward Snowden, promete más filtraciones, además de asegurar que no es un traidor. A través de una entrevista mantenida con el diario de Hong Kong, South China Morning Post, que ha sido emitida este miércoles, el ex técnico de la Agencia Central de Inteligencia, este tipo era funcionario de la CIA, que se encontraba en paradero desconocido hasta hace poco, ha afirmado que no es un héroe y tampoco un traidor a su país. Snowden, que ha levantado la furia de las autoridades estadounidenses y la gran polémica mundial por sus filtraciones, también ha informado que se quedará en Hong Kong sin esconderse de la justicia y permitirá que el pueblo decida sobre su futuro. Según Snowden, quien se muestra bastante decidido como para quedarse en Hong Kong, considera que la ciudad donde se encuentra es un lugar más seguro desde donde podrá luchar contra cualquier intento de extradición. Sí, bueno, pero la CIA, mire toda la gente que está en Guantánamo, entró la CIA con colaboración de los servicios secretos de otros países, entraron, los sacaron ilegalmente y los llevaron ilegalmente a una base donde está la gente sin juicio, sin ningún estatus legal, porque nadie sabe por qué demonios están ahí y si no están acusados de nada, ¿qué demonios hacen ahí? Y este señor, bueno, ¿qué le costaría a la CIA mandar a unos tipos en un avión y sacarlo de ahí, no? Snowden dice que podría evitar la extradición, convencido que las autoridades jurídicas de Hong Kong pueden garantizarle su estatus de perseguido político. Aún así, los expertos señalan que Pekín también podría intervenir en caso de requerirse finalmente su extradición. Las informaciones publicadas por este ex técnico de la CIA han destacado una ola de críticas entre estadounidenses, además reacciones de la Unión Europea y de India, además de activistas defensores de los derechos civiles. Contradicción, son grandes contradicciones. Lo cierto es que nosotros vamos a proponerles un momentico para la risa. Vamos a escuchar un fragmento de uno de los tantos sketch de la agrupación argentina Les Luthiers. Este fragmento que compartimos con ustedes se llama Atención al suicida. Homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey. La palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte. Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Sí, lo escucho. ¡Opa! Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. ¡Ah! Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado. ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, le juro que me dan ganas de matarme, le juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado. Sálvese quien pueda. Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. En béisbol esto se diría vamos de 3-3. Por tercer día consecutivo llega Marcos Salgado. ¿Dónde está Salgado? ¿En la línea 1 estaba? Estoy. ¡Ahí está! Otra. ¡Aquí en la línea 1! ¡No, pero! ¡Acá Mar... está Navarro! ¡Marcos Salgado! ¡Navarro! ¡Tenemos las bases llenas, Navarro! ¡Tenemos las bases llenas! ¡Muy bien! ¡Tenemos las bases, Navarro! ¿Cómo ha aprendido de béisbol, Salgado? Sí. Esa parte la sé. Yo sé que cuando uno tiene las bases llenas es cuando viene el cuarto bate. ¡Ah! Salgado, pero esto ya está una autoridad en béisbol usted. Es bastante. Ahora, se me complica con lo de bola y strike. Ahí. Ah, bueno, pero yo lo que quería cuando hacer era... Cuando se ponen a saltar así los jardineros empiezan a tirarse la pelotita entre base y base y dejan a uno corriendo en el medio, ajá, eso entiendo menos. Ese entiende menos, bueno. Ahí es cuando apago el televisor. Yo lo que le voy a pedir a Daniel Liendo, que sabe de béisbol, que nos explique, porque cuando yo le decía que usted está de 3-3, es decir, cuando un pelotero le toca batear en un juego 3 veces, sí, y las 3 veces en base batió de 3-3, ¿cuánto es eso en promedio? Como 2.000, como 5.000, ¿cuánto es eso en puntos de promedio? De 3-3. Un averaje de 1.000. En sí. El operador Víctor nos dice, tiene un averaje de 1.000. Claro, ahora, ¿eso por qué? ¿Por qué 1.000 y no 1? Si es 3 dividido 3 es 1. No sé, para complicarla. Claro, Navarro. Pero es que la idea del deporte es que usted no entienda. Generalmente para eso están los técnicos. Claro. Y ahí empiezan, y los periodistas deportivos, ¿no? Que colaboran muy fuertemente en eso de que el ser humano común no entienda qué es lo que está pasando. Por eso, para eso hay especialistas aquí. Daniel Liendo ya nos apuntó del otro verbo, que son 1000 puntos de averaje. Sí, es una cosa. Hablando de periodistas deportivos a los que no se les entiende nada, le vamos a mandar un gran abrazo a Juan José Sayago, que se ha retirado, por lo menos provisoriamente. ¿Cómo se retiró? No es que se retiró, está en otras funciones. ¡Opa! No sé si sabe que es, por lo menos era hasta ayer, quizás. ¿Quién sabe esta madrugada no qué pasó? No sabemos si la nueva ministra de Deporte, mi gran amiga Alejandra Benítez, entró en razones y lo votó. Ya no es más su jefe de prensa, pero hasta ayer lo era, ¿eh? Bueno, podría rectificar, todas las personas rectificamos en la vida. Sí. Y poner a Juan José Sayago en un sitio donde cumpla una mejor tarea. El problema es cuando el volantazo, el golpe de timón lo pegamos cuando ya estamos en el abismo, digamos, ¿De qué sirve solamente eso? Para cortar el aire en la caída, nada más. Claro, ¿para qué? Voy a tratar de doblar ahora que ya voy cayendo, no, digamos. Pero bueno, siempre se está a tiempo, Navarro, prácticamente. Lo queremos mucho a Sayago, en realidad. Sí. Así como a otros innombrables de ese gremio deportivo, como Juan Pablo Palma. Sí. ¿Cómo se llama? Mi amigo Domenico Carucci. Domenico Carucci. No, Domenico es capaz de matar un infarto a la gente. ¿Cómo se le ocurre? Domenico Carucci, debo decirle que a mí me gusta más como relata que el otro señor que relata en TV. Nanú Díaz. Sí, porque el otro señor no dice el gol contrario y eso está mal. Ah. O sea, porque uno se pierde. Si uno no está viendo el partido totalmente y lo está nada más que así con una oreja, se pierde. Bueno, pero el otro día no cantó el gol. No en el último partido, mejor no lo recordemos, el anterior, el del empate con Bolivia. No cantó el gol de Bolivia, no dijo ni siquiera gol. Bueno, o sea, pero esa cosa ocurre. ¿Sabes qué? Yo me encontré una grabación una vez, no sé, creo que era un spot publicitario de una reconocida cerveza argentina, que era cómo narraron los ingleses el gol del siglo de Maradona. El gol más lindo de la historia Y era así como el tipo decía, pero ahí va otra vez, nadie le va a quitar la pelota, ahí está solo, y el tipo decía, solo, it's a goal. Así, con una entonación así, fue un gol, así, pero el tipo se quería morir, y decía, pero nadie lo va a parar, así como que el tipo dejó en arreo un momento así, casi que era el técnico, alguien recuerdo. Que lo patee, no sé qué. Qué lindo así. Recuerdo, Navarro, yo me acuerdo que mi señor padre empezó a cantar el gol cuando Maradona todavía no había entrado al área. Y dijo, esto es para largo, o sea, no puede no entrar, era gol. Sí, no podía no ser gol. Sí, Navarro. Queremos mandarle un abrazo, me he reconciliado, le digo, con Jacarlis, con Jacarlis Arienta. La única persona que nos escucha, en realidad. Claro, por eso teníamos que reconciliarnos. Sí. Ella ayer no pudo escuchar mi despecho en el programa, pero lo escuchó después en diferido, grabado. En diferido. Y mandó un mensajito diciendo, no fue mi intención romper su corazón, Marco Salgado. Los reamo a los dos. Así que nos hemos reconciliado. He aceptado, Navarro, lo digo públicamente, las aclaratorias de Jacarlis y este impasse que tuvimos en nuestra relación ha quedado atrás. Salgado, léame de nuevo el mensajito. ¿Cómo decía? Decía, espere, porque acá tengo ella. Ahora nos está haciendo propaganda. Vio que cuando uno viene, cuando uno se reconcilia, después se hace como que sobreactúa, ¿no? Ajá. Y después igual eso se acomoda. Pero dice, no fue mi intención romper su corazón. Marco Salgado, los reamo a los dos. Hasta se refiere a usted, Navarro, es el otro. Ahí está. Qué bonito, los reamo a los dos. Sí. Entonces, nos hemos reconciliado con Jacarlis, algo que era muy importante para mí, porque ayer estuve todo el día hecho un trapo de piso, Navarro. Estaba, como decía la ranchera, en el suelo tirado como una basura. Exactamente. Sí, muy gráfico la ranchera. Sí, bueno. Es lo que suele suceder. Sí. ¿Cómo le fue hoy Navarro en el programa? No lo escuché, le quiero decir. ¿Sabe que me no dormí anoche en Caracas? Epa. Me quedé en Chara Llave. Ah, creí que lo habían botado. No, me vine muy temprano y resulta que una grúa gigantesca, una cosa así recontratelescópica de Corpoelec, tuvo un accidente a las 5 y 10 de la mañana. Claro, y justo llegué antes de que usted pasara. No, pero justo, sí, pero además llegué al programa así con la presentación. Ajá, ah, bueno, pero llegó. Sí, aproveché que hoy nuestro operador, no está Luis Yerloyo. Las cuatro arepas le cayeron mal y Víctor Cropper nos atendió y nos ayudó a salir airosos del programa. Víctor Cropper. Ahí está. Un saludo. Muy bien, ¿eh? Me gusta la gente que tiene nombres y apellidos que combinan. Sí, ¿verdad? Víctor Cropper combina. Hay veces que eso no funciona. En este caso, muy bien, así que lo felicito por eso. Adal Hernández no combina. No, Adal Hernández no combina. Richard Ezequiel Peñalver. Un desastre. No combina. Un no desastre. Combina. Decir lo menos, Pedro Carvajalino. También. Son o sea, tipos que imagínese presentándose a la inglesa. A ver. ¿No? Y dice, Cropper. Víctor Cropper. Oh, oh, oh, oh. Hay pocos nombres no, así. Estilacho, yo, por ejemplo, mi gran amigo, el diputado Roy Daza, ajá, tiene esa posibilidad. Él dice Daza, Roy Daza. Muy bien. ¿Se da cuenta? Dice, ¿con quién? Pero ¿dónde está usted salgado? Pedro Carvajalino, horrible queda. O te puedo decir Mango, cabeza de Mango. Claro, no, claro. Mango tendría que decirlo en inglés. Él tendría que decir que es de apellido Head. Sí, no es que eso, la gente cree que poniéndolo en inglés la cosa suena mejor. Es que la gente que una moda, la gente va a vender, por ejemplo, perro caliente y pone termina la palabra en castellano, le ponen un apóstrofe y la S. Claro. Ponen perros calientes. Así o pepitos. Claro, pepitos. Sí, sí, está bien, me gusta eso. Yo creo que habría que cambiarle el nombre a todo el mundo para que combine. Muy bien, vamos a pensarlo para un próximo programa. No, bueno, se lo decimos a Nicolás, ahí que total esto es una dictadura y, claro, y en cualquier momento podemos tomar las decisiones que se nos ocurran. Luigino Bracci combina, por ejemplo. Y sí, ahí, pasa raspando. justo pero combina. Pegó en el palo y entró, pero justito. Sí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí. No empecemos a... No. Salgado, no, que tenga un buen no día. No podemos complicar. Sí, Navarro. Espero, cuando vaya de nuevo al centro de Caracas, invíteme un café en el Café Venezuela. Un heladito Copelia. Le voy a una rueda de prensa del representante de la FAO aquí en Venezuela. Así que voy a estar en zona, Navarro. Cualquier cosa le toco el timbre. Ahí ya de inmediato le estoy mandando un mensajito con un teléfono que tengo provisional. Ajá, muy bien. Veo cómo son estas cosas así de la radio en vivo. Excelente, Navarro. No le interesa a nadie esto que estamos diciendo, pero bueno, ya está, ya nos vamos a encontrar. Claro, su número es 0426. Ese, sí. Salgado, que tenga buen día. Chau. Un abrazo, chau. Bueno, 9:04, terminamos el Sálvese, terminamos el programa, nos comimos 4 minutos, esperamos que se hayan reído un rato como nosotros, nosotros la pasamos bien, ojalá se le haya contagiado algo con la música, con las ganas de no quedarnos atrapados en la mala onda que tienen algunos por ahí. Recuerde que nosotros somos mayoría y somos alegría. Muchas gracias a Víctor Cropper, nos despedimos en nombre de toda la gente de Alba Ciudad, de nuestra productora Indira Carpio y este servidor Ernesto J. Navarro. Hasta mañana, chau. Now, Tokyo City, Rio, and Curaligua, World Contadores.